L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Groschenoper ein glückliches Ende. Ein reitender Bote des Königs rettet McKees vom Galgen. Die Befriedigung aller Beteiligten kommt in folgenden Strophen zum Ausdruck. Und so kommt zum guten Ende alles unter einen Hut. Ist das y bienvenidas a un nuevo programa de Electrones Libres. En esta ocasión, una vez ya entrados en este nuevo año, el 2014, vamos a dedicar una parte de nuestro programa quincenal al caso de Salt, al desalojo de, ya conocéis, el edificio ocupado por la PA, por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, y tendremos una entrevista con una compañera, Doris, que nos explicará cómo han vivido este desalojo por parte de los que allí vivían. Después de esta entrevista hablaremos un poquito sobre y recordaremos la manifestación del día 31 de diciembre, como todos los años, delante de las prisiones de Barcelona y haremos un hincapié o comentaremos la cuestión de la, parece ser, la agresión sufrida por algunos de los internos del CIES justo en el momento en que se estaba teniendo lugar esta manifestación fuera del centro de internamiento para extranjeros. Después de esta lamentable noticia, aunque también lamentablemente nada extraña, hablaremos sobre la gobernanza en Internet con la compañera de Criptoradio y trataremos un poco el tema de por qué podemos considerar que no es una red descentralizada y, en este caso, por qué, quién controla Internet. Y para finalizar haremos una lectura del capítulo Los anarquistas de un libro editado por Copia y Difón, Los de Barcelona, escrito en 1937 por un periodista que, bueno, luego daremos los datos del libro para que si alguien quiere conseguirlo, es un libro altamente recomendable y que desde aquí, pues, aparte de hacer un poco recordar un poco aquellos momentos revolucionarios, lo que nos gustaría es hacer hincapié en las similitudes quizás que podríamos encontrar con algunas de las cuestiones que estamos viviendo ahora. Bueno, sin más, empezamos este programa y esperemos que lo disfrutéis con nosotras. Que aquí se iniciaba la plataforma de afectados por la hipoteca de Girona. Y dije yo, afectados por la hipoteca. Y bueno, yo soy afectada. Y me acerqué. Me recuerdo cuando llegué a la plataforma, habían cuatro personas, porque se estaba iniciando aquí en Girona. Y bueno, dije, aquí me quedo. Es mi problema y veo que también hay más personas y me quedé. Dije yo, desde aquí me quedo, aquí lucho y algo tengo que solucionar. Y bueno, y ahí comencé a ver que no era un problema mío, individual, sino que cómo surgió esto, cómo se planificó toda esta estafa, y que estaba todo tan bien hecho y que no éramos cuatro, sino que eran miles de personas que estaban y que día a día iban surgiendo más. Y bueno, vi que dije, aquí yo busco mi solución. Fui conociendo a la gente, me sentí más arropada. No, el sufrimiento fue menor cuando vi que yo no estaba sola. Y bueno, dije, me comprometo por mí, por estos compañeros que estábamos comenzando. Y bueno, y ahí me enganché porque fue como una droga. Día, semana a semana que iba yo a la asamblea, sentía que era muy importante. Eso te quería preguntar. O sea, ¿qué fue para ti? ¿En qué cambió? ¿O qué cambió en ti? ¿O qué papel jugó el tema de la asamblea, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, yo O sea, ¿cómo aprendiste o cómo te diste cuenta de que eso forma parte de un plan mucho más abstracto y ya mucho más pensado? ¿Y cómo se tradujo eso en tu vida, ¿no? A ver, yo comencé a ver de que no había sido un problema mío. Es decir, yo tenía claro que yo no dejaba de pagar porque no quería, sino porque no podía. Además, te das cuenta de que lo que el banco te iba ofreciendo como solución no eran soluciones, sino que eran seguir endeudándote, sabiendo que si no pagabas a hoy, al año siguiente menos. Y comencé a conversar con las personas. Dije, vi que también en Barcelona, que fueron los que iniciaron la plataforma, también ya ellos iban un poco más adelantados. Comencé a ir a participar en la asamblea de catalanas. Comencé a todo lo que era plataforma, yo iba y me informaba, poder transmitirlo a los compañeros. Y vas aprendiendo de que, claro, que esto es una estafa y lo desamparado que nos tenían, y nos tienen aún, porque nadie se preocupa por nosotros, el ciudadano común y corriente, sino que de qué manera se protegen los bancos, de qué manera se rescatan a los bancos con dificultad y a las personas se les deja totalmente desamparadas. Y vi que aquí lo que es Sal Girona, nuestra asamblea comenzó a hacer, cuando ya pasaron las semanas, los meses, la asamblea nuestra tiene otra dificultad mayor, que es la emigración, la cantidad de gente que no sabía leer, que no sabía escribir y que hicieron firmar una hipoteca con mucho más estafa, porque las engañaron. Y dije yo, no, es que esto no se puede quedar así, esto tenemos que denunciarlo y proteger de alguna manera a esta gente. Y me fui involucrando, además que asamblea, tú vas conociendo a la gente, ya vamos hablando nuestros problemas y nos vamos arropando unas con otras y se va formando como una familia. Y hay como una dimensión muy personal, ¿no? En el mecanismo y en cómo son las asambleas, sí, sí, ¿no? Sí, porque ya tú sabes que llega una persona y lo primero es decirle, mira, tranquilízate, esto te vamos a apoyar, vamos a estar contigo. Ya eso ya te comienza como a quitar un poco el temor. Es decir, ya no estoy solo, me acompañan. Y lo mismo, ir a negociar al banco y acompañada no es lo mismo. Porque si tú vas sola, el banco te... O sea, que se acompaña a la gente en las negociaciones con sí, el banco. Sí, vamos a acompañarla, ya sean los juzgados, a los bancos, a las trabajadoras sociales. Entonces ya es diferente. Porque cuando comienzas tú el camino en este peregrinar que es problema hipotecario... Tú cuando comienzas sola, todo es un no. No, no, no hay nada que hacer, no se puede. pero cuando ya entras a la plataforma y te acompañan y van, ¿cómo cambia la misma atención en el banco o en las trabajadoras sociales? Es decir, ya es distinto. Entonces tú te das cuenta y notas la diferencia. Cuando yo estaba sola, todo era un no. Y ahora que me acompañan, me hablan inclusive en otro lenguaje, porque antes que lo interese, que todo, y te dejaban totalmente perdida. Pero ya sabiendo que vamos un grupo de la plataforma, te hacen pasar, te explican y se dan su tiempo. Y todo eso tú vas ganando confianza y creyendo también en el grupo, es decir, no estoy sola, me acompañan y al acompañarme me atienden. Y ahí se va formando también la parte afectiva, porque tú también ahí te enteras, porque esto involucra todo, todo lo que es el núcleo familiar. Muchas le ha costado la separación, porque también hemos visto que ante esta dificultad los hombres resisten menos. O sea, que es una lucha de mujeres. Sí, porque la mayoría de los hombres, ante esta dificultad le ha costado, que las mujeres han quedado solas con los críos. Entonces es el problema hipotecario más la separación, y los hombres se anulan mucho ante esta dificultad, porque están ellos con la presión de proveer, y que son el poder que le da dentro de la familia el hecho que pueda trabajar y llevar el sustento. Cuando no lo tienen, se destruye todo eso. Y eso es lo que también hace que la plataforma somos la mayoría mujeres. Sí. Bueno, a lo mejor también eso le da como un halo diferente, ¿no? Dentro de lo que son los movimientos sociales, no todo el mundo dice, ¡ay, la paz! ¿No? Como que es diferente, ¿no? O sea, ¿tú crees que tendría que ver en parte eso? Yo creo, porque cuando ya comencé a ir a los encuentros de paz estatales, cuando nos juntábamos, la mayoría mujeres. Y yo pensé, este es un movimiento de mujeres. Entonces sería eso de que la revolución no es feminista o no será. Y yo decía, y tal vez por eso también lo hace diferente, porque la mujer es más, es frecuente, es más, es decir, que le quiten el techo a tus hijos, nosotros lo que más protegemos, yo creo que eso hace la diferencia y hace el compromiso y ha hecho fuerte lo que es la plataforma en sí. Y luego cuando se entró, ¿me puedes explicar un poco cómo tú estuviste también en el bloque, ¿no? O ya no llegaste a estar en el bloque, sí, ¿verdad? La que entré. Entonces, ¿cómo ha sido pues todos esos meses? Han sido bastantes meses de estar viviendo aquí. Vivimos casi 9 meses. Es que, Desde que entramos, bueno, nosotros, antes de pensar hacer, llevar a cabo esta acción, nosotros ya llevábamos un camino de buscar respuesta a la administración, a la cual la administración siempre fue un no había, y hasta que nos decidimos, bueno, tendremos que ocupar, y ocupamos. Yo creo que ha sido la experiencia más guapa dentro del movimiento. Así, me ha tenido mucho empuje, ¿no? También mucho. No, y además que lo que se creó, porque, a ver, aquí en el blog no fue solo la solución habitacional, no era eso. Yo creo que, y lo que perdura hasta ahora, es lo que se creó con las familias, el hecho de que descubrir de que si nos juntábamos y trabajábamos, podíamos lograr cosas. Y también tenía de particularidad el blog que éramos la mayoría mujeres con críos. Era solo 2 matrimonios que tenían, que era la pareja. Las demás eran solo mujeres con críos, que también tenía esa característica, era femenino el blog. Y lo otro, que las culturas diferentes. Éramos de diferentes culturas, que podía haber sido muy difícil, pero fue increíble el hecho de. Nosotros no veníamos con un programa, ni somos especialistas en nada. Éramos mujeres afectadas que teníamos problemas graves, y llegamos aquí, nos juntamos, y al estar juntas, al hacer esta convivencia, el poder relacionarnos todos los días, participar en acciones, hizo que fuera formándose un grupo y creer entre una y otra, es decir, Mira, hoy tengo estoy triste y el poder contarlo y el aprender de la otra, porque yo venía con muchos prejuicios, tanto de la raza africana como marroquí. Yo pensaba que era imposible convivir con ella. Y aquí yo he aprendido montones. Yo he visto que son personas, inclusive, más inteligentes que mí, que yo pensaba, pobrecita, y yo creo que hasta ahora me siento pobre yo, ¿eh? Y la integración que hemos logrado, el hecho de que ellas crean en uno y nosotras creer en ellas, fue enriquecedora. Fue enriquecedora porque es un grupo de personas que viene doblemente machacada por el sistema, el hecho de el racismo en sí, ellas lo sufren mucho. Y bueno, son mujeres inmigrantes, sí, ¿no? O sea, que aparte de ser inmigrante, aparte del sol de la hipoteca, encima el ser mujer, sí, ¿no? Y aquí fíjate que nosotros, sin ser especialistas, nos dimos cuenta que el sistema tiene mucho que ver en toda esta desestructuración de la sociedad y del núcleo familiar, porque veíamos que, a ver, aquí descubrimos que no es necesario el dinero, hablar de tantas cosas materiales cuando hay cosas más importantes, que era la convivencia, el hecho de trabajar juntas, de poder organizarte con todas tus dificultades y organizarte y poder trabajar el huerto, que era la colaboración de aquí. Mira, ¿sabes qué? Tengo que ir a hacer una hora, yo me quedo con tu hijo, ve, y mira, yo sé hacer esto. A nosotros se nos estropeaba cualquier artefacto y al minuto estaba reparado, sin tener que pagar. El compartir todas esas cosas te va enriqueciendo y te va haciendo confiar. O sea, era como una comunidad, ¿no? Como una comunidad. Una comunidad de vecinos, sí, bien, sí, organizada. No, y además que te digo, yo desde que entré aquí, comencé a notar de que ya podía dormir. Porque había perdido esto de dormir tranquila, de saber que al otro día me despierto y podía comer sola, atomizada en una comunidad de vecinos de esta, que ni conoces quien vive al lado, ¿a qué le importa lo que pase? Yeah. Sin embargo, aquí tú te levantabas y sabías que, oye, ¿qué vamos a comer hoy? O, oye, ¿por qué no preparamos esto? Mira, tenemos tantas cosas y lo preparábamos. No nos faltaba. Y eso te hacía poder dormir tranquila, poder tener buena relación con los mismos críos, porque ya estaban más tranquilas, estaban más contentas, tenían más tiempo para ellos, ¿eh? Un tiempo de buena calidad, no con esa tensión de que miras a tu hijo y qué le doy de comer hoy. Sin embargo, aquí te digo, pudimos lograr esto de cocinar juntas, que te venían colaboraciones, ya sea de ropa, calzado para los críos, porque como sabían, aquí estaba, aquí venían, colaboraban, se distribuía, y ya era tan guapo fue descubrir que hay otra forma de vida, que no importa para estos gobiernos, esta administración, no les interesa. ¿Por qué? Porque destruyes tú todo este capitalismo y todo lo que es consumir, y tú vales por lo que ganas, no por lo que eres. Sin embargo, aquí, te digo, cuando llegaron las mujeres, eran tan tímidas, y los críos venían con miedo a que tú los tocaras. Tenían como miedo. Y ahora tú los ves, cuando el día del desalojo, por ejemplo, ver a las mujeres, estas que ya están incluso reubicadas, que lloraban a grito y te pedían, por favor, no nos dejen solas. Por favor, no nos dejen solas. Y si se han estrechado mucho los vínculos. Sí, ellas vienen todos los días y yo creo que, inclusive te digo, hay que agradecer que el tiempo es el que es tiempo, ¿eh? Porque si hubiera sido buen tiempo, están todas aquí. Ya. Están todas aquí. Y sí, y ahora tú las ves, que hablan, te hablan todos los temas. Y tú le preguntas o ellas te preguntan. Y de todos los temas, descubres de que ellas también tienen inquietudes y también tienen ganas de hacer cosas, porque ahora estamos planificando queremos hacer talleres con ellas, y anoche, por ejemplo, nos proponían qué tipo de talleres quieren, qué es lo que quieren aprender. Nosotros tenemos un grupo de críos que nosotros hacíamos los deberes todos los días con ellos. Entonces, lo de los niños, por ejemplo, que se hacía como... ¿como un cuidado colectivo? Sí, sí, es que aquí eran... aquí no se cerraban las puertas. No se cerraban las puertas, aquí todas las puertas estaban abiertas. Entonces el crío... ¿de los rellanos? Sí, entonces los críos, ¿qué pasa? Que llegaban al piso y tú estabas ahí, y si le apetecía lo que comías, se quedaba contigo, o se levantaban por las mañanas y llegaban. Y eso es lo que le está pasando ahora donde están, que tienen problemas porque los vecinos se molestan. Porque no cierran las puertas. Ahora los vecinos, ¿dónde están? ¿Dónde están? Estas personas no están cerrando la puerta y los vecinos los molestan. Los vecinos se molestan, sí, sí. Y tienen dificultad porque, claro, tú llegas, lo que nosotros, yo te digo, yo ahora me cuestiono, y no estoy, no quiero volver a vivir como antes, no quiero volver a cerrar la puerta, a no saber quién es que está al lado mío. No, yo creo que esto me mata. Está atomizado otra vez, ¿no? Sí, no. Y ellas lo están padeciendo, ¿eh? Vienen todos los días, que las vecinas se quejan porque los niños juegan, que las vecinas se quejan. Claro, los críos aquí estaban acostumbrados. Ellos llegaban en la tarde a merendar al piso comunitario, y ahí hacíamos los deberes, conversábamos. Claro. Y en realidad ya volver a encerrarse... es como un pajarito que tú le enseñaste a volar y luego quieras encerrarlo, cuesta. Y ellas están esperanzadas, ¿eh?, en que volver. Dice, no, yo quiero que estemos juntas, y ahora planificar, es decir, que esto no se pierda, sino que seguir haciendo trabajos con ella y con los críos, porque los críos son los que más adelante podrán hacer muchas cosas. Claro. Han descubierto de que se pueden trabajar en comunidad, que se pueden hacer cosas, y para ellos, inclusive nosotros pensábamos que la educación tendríamos que hacerla diferente. Ah, eso es interesante. La educación con los críos diferente, y estamos en eso, ¿eh? Estamos viendo proyectos de poder hacer algún tipo de educación alternativa. O sea, de generar de algún proyecto pedagógico, o sea, encontrar algún sitio o algo para que los niños puedan continuar. Sí, nosotros en las negociaciones que tuvimos con la administración, cuando ya pusieron la fecha del desalojo, le pedíamos un local, uh-huh. Que no importa si salíamos, que tuviéramos un local donde esto no se perdiera, donde pudiéramos gestionar la alimentación, los estudios y todo eso. Y no quisieron. O sea, no han dado ningún local. No. ¿Y ningún vecino, ninguna entidad, nada, tampoco ha cedido, por ejemplo, o algo? Es que no, es que... es que lo que pasa en esta sociedad, yo creo que nos va a costar mucho tiempo en hacer cambios, porque el recelo que hay entre los grupos es lo que nos frena, yeah. Porque si fuéramos más abiertos, no tuviéramos ciertos objetivos, sino que viviéramos más por las personas, los proyectos podrían ser más fáciles. Más fáciles. Yo te digo, aquí poco se pide para los críos, apoyarles los deberes y poder hacerles extraescolares que sean temas que les vayas haciendo lo que el cole no le enseña, porque el cole claro. lo están adiestrando para que obedezcan, y sino que buscar un tipo de extraescolar para que lo hagas pensar, lo hagas seres distintos. Y yo creo que, bueno, ese es nuestro proyecto para el 2014, bueno. Y creo que no nos falta mucho, ¿eh? A lo mejor tenemos sorpresas antes de final de curso. No, yo creo que mucho antes. Sí, mucho antes. Y yo creo que las mujeres piden, ellas quieren hacer cosas, quieren aprender. Bueno, si podéis mantener el huerto de cada buen tiempo, por ejemplo, puede ser un espacio perfecto también, ¿no? Para hacer. Queremos el huerto y queremos el otro lado también. Sí. Ese es un terreno bastante grande. Y tenemos un proyecto que muy pocos días va a ser. Vamos a ver. Por eso también nos mantenemos aquí. porque en un momento fue que esto se acabara y se acabara todo. Y al menos yo no estoy dispuesta a que esto se acabe. ¿Y en general la gente? La gente tampoco. Aquí la gente viene, si yo te digo es por el tiempo, porque la gente viene por la tarde y la gente no se quiere ir, los críos también. Celebramos aquí el tío con los críos por la tarde y por la noche con las mamás. La noche de Navidad fue muy, muy, muy divertido y gratificante. Vinieron todas ellas, todas traían sus comidas. Compartimos distintas comidas. Luego hicimos una peli. Estuvimos hasta como las 2 de la mañana con un viento. Y sí, todas, porque... Sí, no, todas con un saco de viento. Hizo un montón de viento esa noche, sí. Pusieron aquí en la furgoneta, pusieron la pantalla, un proyector y pasamos una peli. Luego ahí conversando y te digo, y vinieron muchas. Hoy esperamos también que vengan. O sea, hoy vais a hacer aquí fin de año. Sí, sí, sí, sí. Ellas piden, quieren estar juntas. Y bueno, si se puede, claro. No, pues sí. Sí, no, no. Creo que, a ver, no me siento yo, como te dijera, yo me siento responsable de todas ellas. Porque creo que ellas han descubierto, ¿cierto?, que tienen derecho, que se sienten respaldadas y no las puedes dejar. Yo creo que ahora no. No, no, no. Yo creo que sí entregarle herramientas para que ellas continúen más adelante, pero en este momento no, no, no. Creo que ese día que nos desalojaron, cuando nos hicieron salir, yo dije no, yo no salgo, yo no me voy, es decir, esto no se puede acabar hoy. No, a todas las sacaron al cordón y yo me quedé aquí. Yo le dije, de aquí no me sacan. Que me decía la policía, señora, tiene que salir. No, le digo, de aquí no, el proceso es de ahí para allá. Yo aquí me quedo. Y... ¿La sacaron también del huerto? No, ese día sí, la sacaron a todas. Ahí, hicieron no, no te dejaban estar en el huerto. En ninguna parte. Y yo entro ahí y me dice, señora, tiene que salir. Es que yo no voy a salir, yo me quedo. Y me dice, es que va a tener que salir, me sacarán. Y luego quisieron venir a cortarnos el agua, porque aquí tenemos agua. Ajá. Quisieron venir a cortarnos el agua y nos dejamos, ¿no? Y así que no dejamos que cortaran el agua y nos quedamos aquí. Y hay que mantenerse porque es el punto de encuentro. Yo creo que el proyecto, una vez que ya tengamos... el sitio adecuado, esto tampoco lo vamos a dejar, sino que lo vamos a seguir trabajando, inclusive agrandando más con la otra zona. Y esto no lo van a vender, esto no lo van a construir, por lo tanto no, claro, no, y seguir denunciando que las soluciones reales, que ellos no han dado ninguna, no, ninguna solución real, que estas familias que realojaron, en 2 meses más están en la calle. ¿Por qué? Porque no pueden pagar. Ah, claro, están pagando. ¿Cuánto están pagando ahora? Es relativo. Es que además ofrecen un contrato de uso. No es un contrato de alquiler social. Ellos, un contrato de uso que la administración puede poner fin cuando ellos estimen necesario. Es decir, que podría ser, por ejemplo, que a la que se dé el bajón mediático... Y ellos saben. Además, el alquiler social en algunas son 50, el alquiler de uso, la sesión de uso es, en algunas que no tenían ingresos, 50 euros le cobran, más los suministros. Pero es por un año. Y luego el segundo año pasa a precio de mercado. Es decir, yo que logré ver 3 contratos. De 50 euros le pasaba 300 y algo al año siguiente. Que ellos saben que no van a poder pagar. No, ellos saben que... Y el Tribunal de Estrasburgo, ¿eso le pareció bien? Es que ellos lo hicieron para eso. Ellos lavaron la imagen. Fue una lavada de imagen. Por lo que pedía a Estrasburgo, que fue que le dieron solución solo a las que tenían crías pequeñas. Y a los demás... Tenemos una familia que ahora con la presión, a Nuria, que tiene 2 adolescentes, porque le prometieron que el 20 de diciembre tendrían un piso. El 20 no se lo dieron. El 24 luego le dijeron, el 24 tampoco. Y el 26 fuimos y le montamos en la Generalidad, y ahora la tienen en un hotel por estos días, a ella con sus dos críos. Que considero, ¿cuánto le sale diario? Claro, tener a tres personas en un hotel. Que no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, yo creo que no, que tenemos que ver. Y si las mujeres en la primavera ven que la situación le ha cambiado, nos pondremos a vivir aquí todas y buscaremos soluciones nosotras. Porque no, ellos quisieron demostrarle al tribunal de que estaba todo muy bien, que habían hecho lo que se les había pedido. Pero fue para justificar. ¿Y vosotros habéis presentado como un recurso al tribunal? Nosotros presentamos todo. O sea, está pendiente que se resuelva el recurso. Inclusive nosotros tenemos aquí en Cataluña, los diputados, se había votado por una mayoría de que estos pisos pasaran a alquileres sociales. Y ellos quisieron, bueno, todo esto es política, quisieron sacar antes de que, porque esto, lo del Bloc Sal llegó a ser tan grande que increíble, cuando tú vas subiendo, porque antes el alcalde, bueno, el alcalde ya, pero cuando ya subes al nivel que subió lo que fue el Bloc Sal, te das cuenta que el monstruo es gigante, que es gigante y que es peligroso. Es muy peligroso. Yo te digo, llegó un momento en que yo pensé, yo viví 17 años una dictadura. ¿De dónde vienes? Ah, de Chile. Y llegué, cuando iba a las reuniones o negociaciones con esta gente, me recordó esos momentos difíciles. Decía yo, lo único que faltan aquí son las balas. Porque aquí es una dictadura, pero... Y es terrible porque es silenciosa. Ya, yo creo que eso... Mira, si me hablas de eso está interesante, porque, por ejemplo, has visto dos cosas, ¿no? Y llegas a esas conclusiones, ¿no? Porque muchas personas aquí ya hace tiempo que dicen, ¿no? Que esto no es democracia o que... Pero que cuesta mucho, ¿no? Porque hay como una estética o una imagen de lo que se supone que es una dictadura, ¿no? Sí. Porque, pues, hay toda una presencia más militar, no tan policial, ¿no? Como una represión también de una violencia más explícita y no tan silenciosa. No, aquí es terrible. Yo te digo, en muchos momentos yo cerraba los ojos y me recordaba cómo funcionaban los militares, los civiles en plena dictadura, y aquí es lo mismo. Lo mismo, y lo peor es que vivimos aquí engañados, pensando que estamos en democracia, que participamos, y es mentira, y es mentira. Y es cruel saber cómo manejan ellos el poder que tienen, y te digo, ya hay maneras, aquí es muy sutil, aquí nos sentimos los ruidos a balas, pero no están... te digo yo, aquí han habido suicidios, que son crímenes financieros, porque ellos han llevado a estos crímenes y que los silencian. Lo mismo los muertos, los desaparecidos en plena dictadura también eran silenciados. Y te digo, aquí es terrible. Yo te digo, en las negociaciones muchas veces sentí miedo de ver a estos personajes con traje, con corbatas, y que son de temer. ¿Dónde te ves? ¿Hasta dónde llegasteis con el Bloc? De hablar con instituciones. Bueno, nosotros llegamos a hablar con el gobierno. Con el gobierno ya. ¿De esto, Cataluña o el otro? Nosotros estatal. Nosotros llegamos. Y te digo, el hecho de que aquí, por ejemplo, los alcaldes no habían logrado una reunión con la Sareb, que es el banco malo. Sí. Que ellos se cerraban, que no querían. Nos encerramos nosotros en el meeting point, y cuando me dicen, Doris, entras tú a la reunión con el Sareb, y yo decía, Dios, ¿qué me envió a meterme en esta? Porque, a ver, no es lo mismo cuando tú negocias tu problema a cuando entras a una negociación que llevas cientos, en la mochila llevas cientos de familias dentro. Es decir, si lo hago bien, qué bien. Y si lo hago mal, y si lo hago mal, perjudico a todo el mundo. ¿Y cómo? Tratar de hacerlo bien, lo mejor posible, y representar a toda la gente afectada. Te digo, y sí, ahí yo dije, a ver, Doris, ¿qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Porque el hablar con la Zaref, cuando ni aquí ni los alcaldes lo habían hecho, fue impresionante. Cuando nos encerramos también en la Generalidad en Barcelona y entrar yo a la reunión. Pero un momento, ¿dónde está? Es que... Y entrar a la reunión con la Generalidad en Barcelona y me dicen, Doris, tienes que entrar a la reunión. Yo decía, es que, te digo, ahí yo me di cuenta la dimensión a lo que habíamos llegado. Porque estando aquí, no era consciente yo, sino que en esas reuniones, en esas negociaciones, te das cuenta hasta dónde hemos llegado. El hecho de que también muchas vinieron de la universidad, por ejemplo, de la universidad alemana, vinieron italianos, ingleses, interesados en lo que era el Bloc Sal. Tú dices, ya no solo fue aquí en Cataluña o aquí en Sal, sino que te das cuenta que ya trascendió fronteras y que venían a buscar aquí nuestras vivencias para poder ellos seguir un trabajo allá. Yo decía, es que en realidad no fuimos conscientes hasta cuando nos dimos cuenta que estábamos con un monstruo gigante. Y el hecho también de que, te digo, yo a veces nunca me hubiera pensado de haber llegado hasta donde llegué, porque yo voy por ejemplo, a Madrid. Y ya Madrid, tú conoces a la gente de Madrid, los abogados de Madrid o a distintas partes del Estado español. Tú dices, y yo que era una simple afectada, digo yo, y mira dónde estoy y lo que has logrado. Y qué gente que te dice, mira, lo están haciendo bien, continúen, qué bien lo que ustedes están haciendo. Tú dices, bueno, vamos por buen camino. El ver gente que está conforme, gente como nosotras, que se siente identificado, y ver el monstruo también que se está dando golpes porque estamos siendo peligrosos, yo creo que ha sido un buen camino, una experiencia que no me arrepiento. Creo que la gente merece que haya más gente comprometida, gente que despierte, porque nos tienen tan adormecido, porque nos creemos lo que dicen los periódicos, la televisión, y no somos capaces de ver más allá. Yo creo que también he aprendido aquí que si quiero cambios, primero tengo que ser yo, es decir, lograr primero el cambio en mí para luego poder lograrlos con los demás, porque si no cambio yo, no tengo que esperar que otro cambie. Yo creo que el cambio comienza por cada uno. Y que aquí se ha visto. Te digo, hoy tuvimos una acción por la mañana que fuimos a hacer un pasabanco y ver a las mujeres cuando llegaron aquí que eran tan calladitas y que ayer estuvieron todo el día preparando los papeles que íbamos a entregar a los bancos y viéndola hoy en la acción, cómo gritaban, cómo... Y yo decía, qué bien, valió la pena. Porque ya ellas se están comprometiendo y ellas serán las que continúen. Y las que sepan que tienen derecho, que pueden luchar por sus derechos. Y yo creo que ha sido un premio de verlas a ellas ahora que puedan y que quieran. Ahora quieren ellas integrar en la plataforma, quieren estar en coordinación, quieren llevar algunas comisiones. Yo digo, qué bien. Porque una que tú veas que ya tuvo un cambio, es fantástico. Pero verlas a ellas y que vienen todas hoy con todas con la samarreta verde y con el gorro de Papá Noel, yo decía, qué guapo, me sentía orgullosa. Decía, valió la pena. Pues sí, ¿no? Es como darle la vuelta. Sí. A la situación, ¿no? Sí. De que de drama se vuelva a una situación en positivo, ¿no? Sí, no, aquí ha sido muy positivo. Te digo, inclusive con esta acción que nosotros ahora tenemos aquí en el huerto, la solidaridad ha sido grande, ha sido fantástica. Todos se preocupan, uy, que pasan frío. Yo digo, es que el frío no se nota, con la solidaridad, es decir, ver que la gente no pierda esto de humanidad, no pierda, porque estábamos tan individualizados que no estábamos olvidando de esta relación de persona a persona, y eso no se debe perder. Yo creo que mientras sigamos, podamos juntarnos, por último a conversar, a hacer un té, ya tú puedes lograr cambios y discutir, no estar frente a la televisión en un sofá muy, muy arropadita, que no ayuda. Sino yo creo que el hecho de poder conversar, de poder decir, mira, o discutir una noticia que salga en el periódico, o mira esto, ya van logrando cambios. De ver que todas tenemos puntos de vista y ver que puede ser verdad o puede ser mentira, o mira, no, me parece que a lo mejor lo utilizan para esto. Ya vas dejando como el bicho y la inquietud, y ves tú que el cambio es en poco tiempo. Si fueron 9 meses casi, te digo que si se pudiera crear una comunidad donde puedas tú decir, aquí podemos vivir 5 años, el cambio sería fantástico. El cambio, yo te digo, veo a la Ana María, que era la más pequeñita, o la Fatu, que eran las bebés, que aprendieron a hablar aquí. Lo primero que dijo la Fatu era, ladrones, culpables. Lo primero que aprendió a hablar, ladrones, culpables, claro, porque con ella las acciones, íbamos a todas las acciones, y te digo, es impagable. Nosotros, yo creo que si esta experiencia ahora la volviéramos a repetir, habrían cosas que no haríamos, porque ya tenemos una experiencia previa, pero como primera experiencia nos resultó muy bien. Creo que hubieron en un principio algunas discrepancias con algunos grupos de personas que no entendían por qué no llenábamos inmediatamente los 2 bloques con familias y las dejábamos. Y yo creo que con el tiempo entendieron de que no es llegar y abrir un bloque y tome, entren y vivan, porque no sirve de nada. Volveríamos a caer en lo que la administración se queja, que todos los ocupan, lo único que hacen es destrozar. Y no, yo creo que el trabajo nuestro fue más lento, pero pudimos demostrar que si nos organizamos y frente a una necesidad buscamos nosotros soluciones, la podemos hacer y la podemos hacer bien. Es decir, no porque la gente, la mayoría, sea emigrante, mira, no tienen derecho a vivir dignamente, sino que demostrar que sí se puede. Si nos organizamos, hay muchas cosas que yo creo que aquí la administración, en las últimas negociaciones que tuvimos, ellos lo que dijeron, que cuando le pedíamos el local, que no podía, ellos no estaban de acuerdo porque se podían formar guetos. Claro. Sacan unos argumentos a veces un poco raros. Claro. Y te digo, yo creo que si la gente se organiza y está ocupada buscando soluciones, porque aquí ninguna iba a la trabajadora social ya, porque ya no teníamos las soluciones. Si había que hacer cosas, las hacíamos. Buscábamos lo que era la alimentación, lo que era ir a reciclar verduras, frutas, y la colaboración aquí la gente tenía resuelto casi todo lo básico. ¿Y ahora qué? Ahora. Ese era un poco el objetivo también, ¿no? Sí. Una vez te vuelven a desarticular. Claro. Y claro, y te ponen, te atomizan y que se olvide todo y volver, te obligan a volver a un sistema el cual tú ya sabes que no. Yo creo que yo no podría volver. No. Que todo te lo regulan ellos. tú lo que tengas, la entrada económica que tengas, ellos te la controlan, es decir, ellos la dirigen para dónde van, porque te obligan a tener una cuenta, sí. Y ellos sacan el dinero para donde ellos estiman que el primero que lo tenga. Y creo que no, yo no estaría de acuerdo ya en tantas reglas absurdas. Pienso que con cosas más simples se logran más cosas. Aquí tuvimos la experiencia de dos adolescentes que llegaron totalmente destruidos, ¿no? Llegaron con, venían con un problema familiar, era la madre y los dos hijos, y problemas graves de conducta los chicos. Al poco tiempo que estuvieron aquí, hicieron la de las suyas, y los llamamos nosotros a la reunión de aquí del bloque. Les dije, mira, dependen de ustedes que la madre esté aquí tranquila con, y vosotros con techo y poder compartir, si no, se tendrán que ir. Y bueno, les dijimos, esto es una lucha y todo. ¿Sabes que tuvieron un cambio? No lo volvieron a hacer más. Los chicos eran de los que a la madre se le escapaban y no llegaban. Aquí todos los días a las 9 de la noche ya estaban. Y tuvieron un cambio enorme. Y claro, es eso, es que los chicos necesitan como ponerles, como marcarle el campo. Y ellos quieren, los adolescentes a esa edad te piden que les estés poniendo normas y que les marques los límites, claro, ¿no? Y fíjate que tuvieron un cambio enorme. Y su madre igual, porque su madre venía totalmente, venía con una historia de maltrato, se separó por eso, estuvo en distintos hogares con los críos y venían totalmente destruidos. Y ahora tú los ves, el hecho de que aprendieran que la madre les dijera a ellos que los quería, que les demostrara afecto, y un cambio, pero que yo decía que tanta psicología ni tanta cosa, sino que aquí es cosa, es vivir, es poder vivir, porque con esto, y ahora de la crisis, tú no vives, tú mal vives pensando que no me va a alcanzar para pagar una cuenta, no me va a alcanzar para comer. ¿Qué disfrutas? ¿Qué vives? Nada. Nada. Te digo, aquí era increíble. Y las chicas, una alegría, los niños. Fue una experiencia. Te digo que lamentablemente este sistema no le servía. No se podía extinguir este tipo de vida porque, claro, ¿a quién controlan? ¿Qué hacen? Bueno, pues está muy bien. En Electrones Libres partimos de la inquietud personal, que nos lleva a preguntarnos y también a preguntar. La reflexión colectiva es la herramienta con la que intentamos entender una realidad que se nos hace incomprensible por su inmediatez. Queremos compartir con vosotras nuestros aciertos y, ¿por qué no?, también nuestros errores. Class war. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Everything in Israel starts and ends with the problem of the occupation. This is not a Greek problem, this is a general capitalist problem. La xarxa de suport mutuo engloba muchísimas cosas. Es que antes de que se presentara ya teníamos vecinos con sus problemas y vecinos que ofrecían sus servicios. Realmente, a la que te interesas un poco, se crea por generación espontánea. We say in Arabic, oppression leads to an explosion. So there is no way that the Arab nations would stay longer than that under the Arab dictatorship and under the oppression. Todos los países de la región del Cono Sur estábamos viviendo similares regímenes militares, que incluso se coordinaban entre ellos, como supimos después, a través de lo que se llamó el Plan Cóndor. The fact is that if you're not against the occupation, you're in favor of the occupation. That is very simple. O sea, en eso se basó toda la acusación y la sentencia. Mi hijo lleva 4 años en prisión por lo que dijo un policía torturador. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. Emitiendo desde Radio Bronca, en directo, en el 104.5 de la FM, el primer y tercer viernes de cada mes, de 5 a 7 de la tarde, y con repeticiones los domingos de 11 a 1 de la mañana. So it's a class, whoa, whoa. estamos en el punto de decir o revolución o capitalismo. Si entramos otra vez al capitalismo, es que se hemos luchado durante tantos años para que llegue este momento, porque nunca hemos creído el capitalismo, y ya estamos proponiendo una revuelta, una revolución. Si vamos a perder esta oportunidad ahora, es que lo hemos perdido todo. Spend our lives putting money in his wallet, it's a rich man's game. Capitalist scumfuck. Said it's a rich man's game. It's about power. Who has power and who doesn't? It's a class war. Bueno, pues hemos tenido una entrevista que nos han enviado desde Gerona, desde personas cercanas al edificio de Salt. Y bueno, ¿tenéis algo que comentar? Aquí las compañeras. Bueno, pues parece que no hay mucha cosa que comentar, aunque en realidad yo creo que sí que comentaríamos algunas. Yo me quedaré con un poco no voy a ir más allá, pero me gustaría, hacer una pequeña reflexión sobre lo que fue. No voy a entrar en el tema más de interno o de problemáticas que pudieran existir, o incluso pues algunas las diferencias que se podrían o que alguien podría entender o establecer entre ocupas buenos, ocupas malos o estas cuestiones, pero sí solo quisiera remarcar que cuando el desalojo tuvo lugar, lo que era prensa oficial lo anunció como un desalojo pacífico, y era totalmente incoherente. Cuando era presentado este texto, estas palabras eran presentadas con imágenes de un montón de coches, de furgonetas antidisturbios y de policía, de Mossos armados hasta los dientes. Pues evidentemente el desalojo no era pacífico, era un desalojo por la fuerza. Pero bueno, son esta manipulación, ¿no?, que se hace desde la prensa oficial con una intencionalidad pues bastante clara para establecer estas diferencias entre las personas que han resistido de alguna forma a un desalojo y decir que en principio más fuerza que la que ejercen la policía, pues es que yo creo que no hay comparativa. Tampoco vamos, no sé si alguien quiere comentar algo más, yo quería... Bueno, yo creo que también es como un discurso muy clásico, ¿no?, y que ya lleva apretando también hace bastante tiempo. De hecho, hace ya como un par de años, ¿no?, desde que pasó también lo del 15M y tal, o sea, en el sentido de repente las calles se llenan de mogollón de gente, la gente dice basta de mil maneras diferentes, ¿no?, ya sea lo pronuncia en las calles, en su lugar de trabajo, ante su banco, ¿no?, se planta, no paga, bueno, porque no tiene, ¿no?, porque son como pagadores de buena fe, es lo que repetían todo el tiempo, ¿no?, con el tema este de las hipotecas y tal, ¿no? Pero que es como un discurso también, un clásico, en el sentido también como para dividir a la gente, ¿no? En el sentido de que hay gente que está haciendo como unas acciones o unas políticas más acertadas y otra gente no, que simplemente están ahí como un poco que viven la vida, ¿no?, en el sentido de sin importarle nada. O sea, de hecho, creo que la ocupación es algo también como bastante, bastante antiguo, considerándolo que siempre ha sido una reivindicación y una reivindicación política, ¿no? En el sentido de, o sea, las personas necesitamos un techo para poder vivir, para convivir, para intercambiar, para crear, para gestionar diferentes proyectos, para, en fin, o sea, para una multitud, para infinidad de cosas realmente, que no es simplemente el vivir, ¿no?, o dormir, o comer, o no, también se crean... En electrones libres partimos de la inquietud personal. crear otras cuestiones, ¿no? Yo qué sé, ¿no? Y claro, y realmente es algo como muy gracioso, ¿no? En el sentido de, bueno, pues no querer ser como el Ocupa, que claro, que incluso también desde los diferentes colectivos, ya sean plataformas, ¿no? Ahora concretamente estamos hablando de la PAD, o sea el colectivo que sea, me da igual, ¿no? Pero que no podemos entrar en este juego o dejarnos atrapar por este juego en el sentido de que pensar de lo que tú estás haciendo está bien hecho, ¿no? Y que otras personas que también forman parte, ¿no? Del movimiento Ocupa y que participan de la ocupación y reivindican, ¿no? Con lo que conlleva, ¿no? También el ocupar, o sea, con su contenido, con su reivindicación política, pues no están en tesituras diferentes, ¿no? No sé. Sí, lo comparto del todo. Bueno, pues si os parece, lo que queríamos pasar al tema siguiente, vamos a dejar el tema de la PA y de Salt, y bueno, agradecer que nos hayan hecho llegar esta entrevista. Y bueno, queríamos comentar el hecho de que, por ejemplo, hablando en esta entrevista, también se ha hablado de tradiciones. Pues desde aquí quizás quisiéramos reivindicar una tradición muy nuestra, que no tiene nada que ver con las fiestas estas que hemos pasado, ¿no? Religiosas. Las fiestas, sí, religiosas que hemos pasado. Y bueno, y que esperamos que tenga, en realidad, podríamos decir una larga, pero también a la vez una corta vida, porque si tuvieran esta tradición de la que voy a hablar en un momentito, tuviera una corta vida, pues significaría que las cárceles pues han dejado de existir. Me refiero a la manifestación del 31 de diciembre. Por la mañana se acude a Batras, luego se acude al CIES de Zona Franca y por último, a cerquita ya de las 12, a las 8 de la noche, se acaba la jornada con un recorrido alrededor de la Modelo. Esta es si no me equivoco, esta ha sido la 17ª. El 17º año consecutivo que se han realizado estas marchas contra las prisiones. Y bueno, queríamos, además de animar, ¿no?, para que el año que viene, pues que ya sé que pasa, falta mucho tiempo, pero bueno, tenerlo presente esta tradición. Bueno, pues comentar que ha habido precisamente en el momento en el que estaba teniendo lugar la protesta delante del CIES, parece ser que hubo, bueno, pues que en el interior del CIES hubieron unas agresiones por parte de policías antidisturbios que estaban en el lugar, unas agresiones a los internos, por no decir presos, porque en realidad no tienen el estatus de presos, porque no han realizado ningún acto que, ¿no?, que desde el código penal se pueda considerar, ¿no?, pues delictivo. Simplemente están recluidos por el hecho de no tener papeles. Bueno, pues desde aquí denunciar esta agresión, denunciar que uno de los internos heridos ha sido deportado. Y bueno, esto es una... Nos ha llegado desde Tanquem al CIES y bueno, queríamos hacer... No ha tenido eco mediático, evidentemente, pero desde aquí sí que queríamos dar voz a este hecho que bueno, se suma ya a lo que ya habíamos vivido hace poco con la muerte del compañero armenio, que además dos de los testigos fueron también inmediatamente deportados. Bueno, pues un poco más de lo mismo para empezar el año. Y bueno, ponemos un temita y volvemos.

Suele creerse que Internet es completamente libre, pero eso no es del todo cierto. Por nombrar cualquier ejemplo, ya todos conocemos el letrero que dice «Este video no está disponible en tu país». Si nadie controla Internet, ¿cómo es posible que pase eso? Antes de hacerle frente a estas preguntas, hay que responder otra primero. ¿Qué es exactamente Internet? Le decimos la nube, hablamos de subir o bajar información, y la verdad es que estas metáforas no son muy adecuadas. Si algo es Internet, es una red de redes, pero eso tampoco aclara confusiones. Pensemos, más bien, que estamos hablando de tres cosas distintas, tres capas cuando hablamos de Internet. La primera capa recoge la infraestructura, cables, enormes cables interoceánicos que sirven para transmitir información. A eso hay que sumar los famosos servidores, o sea, computadores que almacenan muchísima información. Son los servidores los que están conectados a Internet, o mejor dicho, entre sí, porque Internet es esa conexión. No es mentira que nosotros también estamos conectados, pero sería más preciso decir que tenemos acceso a esa red, porque hay compañías, típicamente telecomunicaciones, cuyo servicio es permitir que hagamos uso de sus conexiones a Internet. La segunda capa está hecha de protocolos de comunicación. Esos cables y esos computadores no servirían de nada si no hubiera reglas para transmitir información entre todos los puntos de la red. Rara vez se habla de algo así como la invención de Internet, porque no fue propiamente una tecnología nueva, como sí lo fueron la televisión y la radio. Ya teníamos computadores y cables de teléfono sin que tuviéramos Internet. Lo que nos faltaba era definir las reglas para establecer comunicación. A eso nos referimos cuando hablamos de protocolos. Quizás el más famoso es el protocolo de Internet, que sirve para distinguir el origen y el destino de un paquete de información, de ahí que haya direcciones IP. Finalmente, la tercera capa es la que todos conocemos, la información como tal. Como los servidores que contienen toda esa información están conectados, cualquier persona puede decir, en un sentido tal vez no literal, pero sí muy práctico, que por ejemplo este mismo video está en Internet. La red de redes ha crecido y sigue creciendo a una velocidad asombrosa gracias a la participación voluntaria de múltiples actores. Eso incluye gobiernos, pero también empresas privadas, comunidades académicas y tecnológicas, además de la sociedad civil. La arquitectura de Internet, descentralizada y abierta por diseño, dio lugar a un modelo de colaboración que funciona sobre la base del beneficio mutuo. Los actores simplemente decidieron participar. Es acá donde surge el tema de la gobernanza de Internet. Es decir, los asuntos relacionados con el desarrollo y aplicación de principios, normas, reglas, procedimientos y programas que dan forma a la evolución y uso de Internet. Para los curiosos, se usa el término gobernanza y no gobierno, porque gobierno connota un modelo centralizado y en Internet se da todo lo contrario. Al principio, la gobernanza de Internet era un tema que solo cubría las decisiones sobre los protocolos de comunicación. Pero como las capas están íntimamente relacionadas, hoy se usa una definición más amplia que incluye una lista de temas controversiales, dentro de los cuales se destacan cuestiones como la seguridad de gobiernos, instituciones e individuos, la privacidad, la libre expresión, los derechos de autor, los derechos humanos, el uso de marcas registradas y las interacciones comerciales. Es decir, no poca cosa. Si se preguntan que cómo llegamos a esta situación, la respuesta es que era inevitable. Entre más importante se vuelve Internet, más delicadas son las cuestiones que involucran la evolución de este medio. El momento crítico llegó en los años 90, cuando se dieron dos hechos que cambiaron el panorama de la gobernanza en Internet. Por un lado, los organismos encargados de la coordinación de la segunda capa, la de los protocolos, ya no pudieron continuar llevando el perfil bajo que tenían hasta ese entonces. El caso de la administración del sistema de dominios, algo así como el directorio telefónico de Internet, es un excelente ejemplo de esto. Durante muchos años, Internet tuvo una suerte de dictador benevolente. John Postel fue uno de esos personajes barbados y con sandalias que silenciosamente cambiaron el mundo. En esencia, él podía decidir cuáles son los dominios que existen y, por extensión, cuáles son los que no. Por si no es claro, estamos hablando de un enorme poder. Cuando el tema se volvió lo suficientemente llamativo, el gobierno de los Estados Unidos mostró un interés mucho mayor por este asunto. Esto llevó a un intento de resistencia fallido por parte de la comunidad tecnológica que Postel lideraba. Al final, se creó una nueva organización privada que coordina el uso de dominios en Internet, la ICANN. El hecho de que esta organización opere bajo las leyes de California ha desatado enormes polémicas a nivel mundial. Los demás gobiernos han dicho en repetidas ocasiones que la ONU debería ser la encargada de supervisar las decisiones de la ICANN, pero Estados Unidos no está de acuerdo, paradójicamente, porque argumenta que subyugar los principios de Internet a los principios de los gobiernos atenta contra el modelo abierto que ha funcionado hasta ahora. La cuestión es particularmente polémica porque el propio gobierno de los Estados Unidos ha alterado decisiones tomadas por la ICANN. El otro gran hecho que modificó el panorama de la gobernanza de Internet fue la implementación de nuevos protocolos que permiten ubicar a los usuarios. La geografía no es necesaria cuando se trata de enviar paquetes de información, pero sí es un criterio muy útil para decidir cuáles son los paquetes que se quieren enviar. La motivación principal para integrar estas herramientas no fue el control de Internet, sino el potencial comercial que se puede explotar al hacer distinciones geográficas. Cuenta la leyenda que alguien de Yahoo, de visita en Francia, vio una página web con publicidad para la venta de flores en Nueva York y se dio cuenta de que era ridículo no hacer nada al respecto. ¿Cómo funcionan los sistemas que ubican a los usuarios? Pues bien, sabemos en dónde están los servidores, básicamente porque ocupan grandes edificios, pero no dónde están los usuarios. Lo que el sistema hace, entonces, es tomar nota automáticamente de todos los servidores que pasan un paquete de información cuando éste se mueve por la red. Cruzando referencias de bases de datos, se puede inferir la ubicación del usuario. Las repercusiones de este cambio fueron enormes. En términos generales, desde ese momento se abrió la posibilidad de que cada gobierno controle lo que pasa dentro de su territorio sin que el resto del mundo se vea afectado, al menos en teoría. La estrategia para lograr que se altere la información geográficamente es simple. Cuando los gobiernos tienen jurisdicción sobre lo que circula en Internet, enfocan sus esfuerzos en los diferentes intermediarios que hacen posible el movimiento de esa información. Así, por ejemplo, alguien puede abrir un casino o un negocio de pornografía infantil y ubicar los servidores en el rincón del mundo que mejor le convenga. Pero las compañías de tarjetas de crédito tienen que atenerse a la jurisdicción de los países en los que se encuentran y no pueden ofrecer sus servicios de pago si se les exige lo contrario. Lo mismo pasa con cualquier tipo de empresa privada que haga las veces de intermediario. Hace algunos años, Google tuvo que sacar de sus resultados en Estados Unidos a una página web danesa que publicó los textos secretos de la cienciología. Los cienciólogos no querían que esa información se conociera y estratégicamente apelaron a los derechos de autor para lograr que fuera censurada. No se puede controlar Internet como tal, pero el principio de soberanía le da el poder a los gobiernos sobre los intermediarios y estos, a su vez, tienen poder sobre lo que pasa en la red. No estamos diciendo que la influencia de los gobiernos es negativa o positiva. Casos se pueden encontrar para defender ambas posturas. El punto es mucho más sencillo. Algo que antes no era posible, ahora sí lo es. Y como resultado, la información disponible en Internet no es la misma para todos los países. El caso más extremo es el de China, pero de eso habrá que hablar en otra ocasión. Entonces, ¿quién controla Internet? Sería fácil suponer que la gobernanza es un tema que se discute a nivel de naciones, pero debido a la historia y la arquitectura de este medio, se reconoce que los actores involucrados no son únicamente los gobiernos, sino también las empresas privadas, las comunidades técnicas y la sociedad civil. Por esta razón, muchas de las organizaciones que regulan los protocolos obedecen a un modelo de gobernanza multi-stakeholder, otra palabra incómoda como governance con la que no sabemos muy bien qué hacer. Es decir, que los representantes de los distintos sectores participan en la toma de decisiones sobre lo que ocurre en la segunda capa, a través de organismos como la propia ICANN. Sin embargo, entre el modelo de gobernanza con representantes de diferentes sectores y el modelo de negociaciones a nivel de estados existe una tensión, empezando porque esas organizaciones que velan por el desarrollo y el funcionamiento de Internet, en últimas, tienen que rendirle cuentas a Estados Unidos. Uno de los grandes debates a nivel de la ONU es precisamente aquel sobre la autoridad que los demás gobiernos del mundo reclaman y que no tienen en lo relacionado con los protocolos de Internet. En todo caso, ya vimos que los demás gobiernos cuentan con un arsenal de tácticas para influenciar indirectamente lo que pasa en Internet al interior de su país, aunque con frecuencia las repercusiones son internacionales. Finalmente, como iniciativa para lidiar con todas estas tensiones, desde 2005 existe el Foro para la Gobernanza de Internet, en el que nosotros, como sociedad civil, tenemos la posibilidad de participar en igualdad de condiciones junto con el sector privado, los técnicos y los representantes gubernamentales. El foro fue impulsado por la ONU, ocurre cada año en una nueva ciudad del mundo y allí se discute sobre todos los temas enunciados hasta ahora. Pese a que el foro no tiene poder de decisión, es un espacio de diálogo que legitima el modelo multi-stakeholder y allí se da la posibilidad de un encuentro libre entre todos los actores. ¿Acaso por el hecho de que no se toman decisiones, se trata el escenario donde se llevan a cabo los debates más interesantes sobre este tema? Clica el micro rojo. Medianamente bien un par de cosas. Un momento no se escucha. Que me parece que hay aquí algo que no está funcionando. El micro. No. No, no se ha escuchado nada. Porque yo aquí no te he oído. ¿Aquí el micro? Sí, igual sí. ¿Se me escucha por este? Porque lo tienes que clicar hacia adentro. O el azul o el rojo. Hacia adentro, ¿sabes? Toma. Bueno, problema de micros. Ya estamos de vuelta. Bueno, problema de... Sí, de micros, dejémoslo ahí. Bueno, yo creo que... No sé, yo creo que explica un par de cositas bastante bien. La verdad es que hay gente bastante diferente detrás de este vídeo. Desde Google hasta, creo que es un vídeo, bueno, en realidad es el audio de un vídeo patrocinado por, creo que Mozilla, una asociación colombiana, Google, y me parece interesante que muestra la cantidad de gente que está interesada en tener algún tipo de control sobre el futuro de Internet. Me parece interesante que, bueno, dejaban bastante claro que tal como funciona, se suele decir que Internet es descentralizado, bastante horizontal, que Internet es de todos y todas estas cosas. Claro, ellos dejan claro con sus explicaciones que realmente ahora mismo, tal como funciona, lo que nos dan es acceso a Internet. O sea, hay alguien que realmente, bueno, pues tiene algún tipo de autoridad a la hora de decidir qué tipo de accesos están disponibles, cuáles no. O sea, todo esto obviamente sin, para un usuario normal. Obviamente, si tienes muchas más capacidades técnicas, puedes acceder a lo que te dé la gana, pero para cualquiera de nosotras es un problema porque la posibilidad de libertad de información que da Internet pues ahora mismo está un poco restringida, porque realmente hay gente que tiene control sobre las estructuras y pues por lo que dice, porque realmente una de las grandes empresas, bueno, empresas, no sé cómo la llaman, a la ICANN esta, que ICANN es Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números. Pues, corporación la llaman. Y, pues bueno, básicamente es americana. Y también se entiende por qué hay mucha gente que, pues, ya no porque se preocupe por el usuario normal, sino porque no le apetece que un país como Estados Unidos tenga tanto poder sobre una red mundial. Y no sé, aparte de esto, ¿os ha llamado atención algo? Ahora me perdí un poco. A mí, no sé si... Igual tampoco funciona este, ¿no? No, me parece. Es que tenemos un problema de micros. ¿Este sí? ¿El rojo? Bueno, si no, clicas todos hacia adentro y alguno funcionará. Bueno, ¿ahora? ¿Sí? Sí. ¿Ahora tú me escuchas? Sí. ¿Sí? Yo no. ¿Ah? ¿Ahora? Ahora. Ah. Vale. Hablando de la tecnología y es la tecnología la que se vuelve contra nosotras de alguna manera. O sea, a mí me ha parecido súper interesante lo que ha explicado el vídeo, ¿no? Porque esta idea, bueno... Esta idea de que, evidentemente, es como tú comentas, ¿no? Con la usuaria y el usuario, ¿no? Con normal, así, cada uno en su casa, ¿no? Cómo accede el mecanismo, ¿no? De esta diferenciación que él hacía, ¿no? En plan de, supuestamente, hay toda una red, ¿no? Gigantesca que traspasa fronteras y países y océanos, ¿no? Pero no es así, ¿no? Porque pone el ejemplo, por ejemplo, de China, ¿no? Entonces, claro, esta idea no me ha quedado muy claro lo que él comentaba al final, ¿no? Como que en estas reuniones que un poco el debate se abre, ¿no? Como que estas empresas, estas corporaciones que son las que controlan un poco el flujo, un poco, no sé si es el flujo de la información o qué información o el contenido de la información. O sea, no me ha quedado muy claro como ese método de control, ¿no? ¿Qué es lo que te puede llegar o a qué puedes acceder o realmente es súper importante saber quién emite esa información, hacia dónde va, ¿no? No me ha quedado muy claro. Pero estas reuniones o estos foros, ¿no?, que son foros abiertos para poder, donde se debaten las cuestiones, igual que les interesan, como, bueno, pues a toda la gente que está que forma parte de alguna manera, ¿no?, de toda esta macro red de redes y tal, pero como que la última palabra la sigue teniendo, pues, ¿no?, la corporación encargada de gestionar un poco el flujo, ¿no?, de información, de alguna manera. Pero no sé si porque no me ha quedado muy claro así esta movida, ¿no?, de controlar el control de la información. Bueno, yo creo que, o sea, el vídeo es simplemente un ejemplo de un punto de vista de los problemas que podría tener si hay alguien con mucho más peso a la hora, o sea, para influenciar en qué se va a convertir Internet o hacia dónde va a desarrollar. La postura de esta asociación, que creo que se llamaba Carisma, o bueno, es una asociación, sí, Carisma, una asociación colombiana que ha trabajado con Mozilla Festival, pero que además recibe dinero de varias partes, porque hay mucha gente interesada en que no sea Estados Unidos, o sea, que en que Estados Unidos no tenga el peso que tiene actualmente sobre el funcionamiento de Internet a todos los niveles. Y a veces, pues con, por ejemplo, todas el último año y medio con Snowden, con todas las filtraciones, con los programas así brutales de espionaje o como se le quiera llamar, pues a veces es fácil pensar que Estados Unidos está detrás de todo, que todo el mundo le obedece, que hay como un super gobierno en la sombra que es único y que lo tiene todo super controlado. Y bueno, seguramente lo tendrá más fácil para controlarlo, pero yo creo que hay muchos más factores y agentes que están interesados en cada uno tirar para su lado. Uh-huh. Y entonces esto se vuelve un poco más complicado, que a mí es lo que me hace gracia del vídeo, ¿no? Pues que parece que Google está trabajando con la NSA, con tal, pero yo creo que a la hora también a Google, como gran potencia que es, le tiene que joder bastante que, aparte, Google son así, no sé, yo los veo como de estos pseudo libertarios extraños, que en el fondo se la repatea el poder del Estado, depende de cómo lo mires. Entonces, no sé, estas cosas también me hacen gracia porque ves que no solo hay un actor que está manejando las titellas, sino que hay un montón de... La propuesta de ellos es básicamente, no queremos, yo por lo que entiendo, no queremos Estados Unidos, la UNESCO podría hacer una función mejor. Bueno, no sé, ya veremos. Yo, por ejemplo, no sé mucho de ellos porque los he conocido, o sea, los he empezado a leer hace poco, pero hay una gente que se llaman You Broke the Internet, como, o sea, te has cargado Internet, y no sé cómo de serios van, pero ellos quieren crear otra Internet, o sea, otra, pues por ejemplo, parecida a la que hay aquí, la WifiNet, me imagino en Cataluña, que es mucho más difícil poder tener acceso a esa internet medio paralela, o sea, red, no internet, pero es como mínimo es una red de compartición, ¿no? De, bueno, una red paralela, que no sería exactamente internet, pero bueno. Y yo creo que esta gente está intentando hacer algo, pues crear una o sea, crear una posible alternativa a internet donde imagino que no esté basada en el negocio de la publicidad, con lo cual puedas garantizar más privacidad, puedas permitirte el lujo de encriptar internet, o sea, que no sea posible escuchar las conversaciones entre las personas o las conversaciones entre uno mismo y su buscador. Claro. o todo esto. Y yo creo que a mí ya se me han acabado las cosas. Yo tengo una pregunta, por ejemplo, en este contexto, dentro de lo que estás explicando, ¿no? ¿Cómo podríamos interpretar o cómo interpretarías tú la reunión que tuvieron, ¿no?, Google, creo que era Yahoo, varias con Obama, que no sé si, supongo que sí tuviste noticia de ello? ¿Tú cómo lo interpretarías? O sea, dentro de... ¿Cuál fue? Hace muy poquito. Hace muy poquito. Supongo que con esta pretensión del gobierno estadounidense de acceder a ciertos, ¿no?, a ciertos contenidos. Hablemos, por poner un ejemplo así muy que está en, ¿no? O sea, el tema del terrorismo, por ejemplo, ¿no? Evidentemente es la excusa, ¿no?, que utilizan desde la NSA para reivindicar, ¿no?, que este espionaje o este intento, ¿no?, de acceder, ¿no?, o de a diferentes mensajes e información que se emiten desde diferentes gobiernos, todo esto que hemos tenido noticias durante todo este año a través de Snowden, también, bueno, y que hemos en los últimos años también, ¿no?, con las filtraciones de WikiLeaks y tal, y que ellos ponen como excusa, pues, que por la seguridad nacional. Y yo supongo que esta reunión también deberían tocar este tema, ¿no?, sobre todo en un momento en el que, pues, el Snowden está, ¿no?, asilado en Rusia, el Manning está preso y el Assange está en la embajada de Ecuador. Quiero decir, está cada uno con su caso particular. Y entonces, yo interpreto que en este contexto, ¿no?, tiene lugar una reunión con Obama. Y claro, con lo que tú estabas explicando, pues a mí me ha venido a la cabeza, ¿no? Está un poco esta lucha de poder. Tú decías, ¿no?, pues Google también está ejerciendo, ¿no?, su papel, ¿no?, de... es un poco... No sé, bueno, a lo mejor es que... no sé, ¿cómo interpretar, ¿no?, esta relación entre las diferentes compañías que operan en Internet con lo que es el presidente de Estados Unidos en un momento en el que es un tema muy, muy, muy candente? Y luego, por otro lado, también lo que tú estabas comentando de la UNESCO y, ¿no?, esto que estaba patrocinado por la ONU, al fin y al cabo a mí me recuerda también un poco lo que es el tema de la... O sea, hasta ahora hemos vivido en un mundo, entre comillas, que han llamado primero bipolar, ¿no?, porque luego unipolar y ahora está multipolar, ¿no?, y esta reivindicación por parte del resto de países, ¿no?, de formar parte de lo que es el Consejo de Seguridad de la ONU, ampliar el Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no?, y que Estados Unidos no ejerza de país hegemónico y que controle, pues, todo. O sea, yo lo hago una lectura de lo que tú has explicado un poco dentro de esto, de lo que es este contexto, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente esta lucha, ¿no?, entre países por acceder, por tener una cota de poder, se ve reflejado, ¿no?, en Internet, que estamos hablando de algo que es internacional, que es mundial, que es global, ¿no? Y, claro, evidentemente tiene que estar, o sea, se tiene que... Es un campo en el que se da una, ¿no?, tiene lugar una batalla en la que yo, por lo menos, no sé por dónde van los tiros. Y a lo mejor, en ese sentido, pues tú podrías aportar algún, ¿no? O sea, ¿cómo se ejerce esta, o sea, el papel de Google, ¿no?, que tú has llamado, pues, pseudolibertarios, ¿no?, o de otras compañías que como que están, en cierta manera, casi los puedes ver como, o sea, los puedes identificar como también otros, entre comillas, personajes, ¿no?, de toda este marasmo de lucha de poder, ¿no?, de conseguir una cierta... O sea, lo veo bastante complejo, el tema. Más que nada porque además veo que es eso, que se refleja... Una cosa se... O sea, como que es inseparable de la otra, y hasta qué punto... ¿Sabes? Porque esto está patrocinado... Estas reuniones de las que están hablando están patrocinadas por la ONU, ¿no? Sí, yo la verdad no sería capaz de analizar las reuniones. Me parece... ¿Pero crees que también es una cuestión de lucha de ¿no? por conseguir cotas de poder o que quizás desde Estados Unidos se marca, ¿no? ¿Ha sido como un poco el marcaje o crees que es posible incluso una cierta unión, ¿no? entre estas compañías para de una manera corporativista, entre comillas, ¿no? pues ser ellos los que, al revés, los que marquen el terreno, ¿no? a incluso al gobierno estadounidense. ¿Hasta qué punto tienen poder? Hombre, yo creo que tienen bastante poder. O sea, a mí también me cuesta ver Estados Unidos como un ente que tiene una única un único objetivo o una única inquietud o estrategia, sino que a veces también, yo creo que incluso entre, sin saber mucho, pero incluso los diferentes organismos y los diferentes cuerpos del Estado y las relaciones que tengan con diferentes empresas, pueden haber diferentes fuerzas ahí peleándose. Obama no sé hasta qué punto decide bien qué pasa dentro de la NSA, porque o sea, Obama es un recién llegado, como quien dice. No, o sea, no sé. Y porque no da tiempo, en realidad, a enterarte de tantas cosas en 24 horas. Si duermes 7, pues hay un número limitado. Ni siquiera el jefe de un gobierno puede enterarse o puede poder controlarlo todo. Así a nivel más... No sé, yo creo que es como un intercambio de fuerzas. Por un lado, obviamente, pues el NSA tendrá su interés en grabarlo todo. ¿Para qué? Aún no lo sé. Si tiene la capacidad, aún no lo sé. Pero Internet también funciona... Internet es gratis, que eso es una cosa que bueno, cuesta mucho pagar por cosas... Cuesta mucho pagar por el correo, cuesta mucho pagar por Facebook o lo que tú quieras. Y eso te ata a los anuncios. Y si hay anuncios, entonces tienes que saber dónde está esa persona y qué anuncio tiene que ver, porque tienes que ajustar el precio al anunciante. Entonces Google ahí juega también un papel muy gordo, porque Google vive de los anuncios. Entonces necesitas saber dónde tú estás. Aunque no tuviese, que no sé si lo tiene o no, pero aunque no tuviese ningún interés en venderle esa información a Estados Unidos, pero ellos necesitan afinar en ese tipo de información lo máximo, porque es su negocio. Y hasta que no paguemos por los servicios, pues el negocio es que a ti te puedan enseñar un anuncio que cliques cuantas más veces posible. Entonces ahí pues hay una serie de corporaciones que van desarrollando bastante eficazmente pues unas bases de datos o maneras de recopilar información. Y luego a la NSA, aparte de su trabajo, pues el trabajo que ya hacen por ellos mismos, pues puede acceder a las bases de datos de Facebook, Google. Yo no sé si trabajan juntos, si no, hasta qué grado. Pero yo también que Estados Unidos te diga realmente, oye, dame toda esta información, y tú no se la des, también supone que esa empresa tiene que abrir un proceso judicial en contra de... Claro. O sea, tampoco es tan fácil... No, yo no lo sabría. Yo lo único que sé es que no son blancos y negros, otra vez. Y que no son buenos y malos, y todos a un lado y nosotros al otro. Está complicado. Sobre todo porque muchos nos perdemos entendiendo pues lo que hablábamos en otros programas. Es difícil entender cómo de vulnerables somos y cuánto se nos está yendo en el cómo mañana sea Internet. Entonces, como esa información no la tienes, no te puedes proteger. Y mucho menos entender el conglomerado de amigos, de organizaciones, de corporaciones que hay por ahí detrás, de empresas de seguridad. Bueno, eso es un jaleo. Bueno, incluso ahora hay todo también, bueno, un debate que está encima de la mesa y que realmente las grandes corporaciones o empresas multinacionales, las que recopilan los datos, las que se quedan con tus datos, ¿no? De alguna manera, la necesidad de crear los perfiles, ¿no? También como para el uso comercial, o sea, es súper necesario saber qué te gusta, qué cosas ves, a qué tipo de horas, qué tal, ¿no? Porque si no, se le llaman las cookies, ¿no? La información, para poderte ofrecer cosas, tienes que acceder a ella. Pero que incluso en estos días se hablaba, ¿no? Que era como, nunca fue tan fácil que la propia persona, sin saber, te ofreciera tanto, ¿no? Es como que realmente siempre, igual cuando... O nos imaginamos, ¿no? El espionaje, o nos imaginamos como gente ahí que... Yo que sé, casi como que la manera como o antigua que podamos llegar a imaginar, ¿no? Cómo nos pueden estar investigando, cómo pueden estar viendo qué hacemos en cada momento. O sea, hoy en día con internet, ¿no? Es como mucho más fácil, le ofreces todo de manera como gratuita, ¿no? En el sentido de, bueno, pues por eso, porque son como herramientas gratis, ¿no? Que viven de eso y que como no te supone supuestamente ningún coste, el único coste es el engancharte a la red, o, ¿no? O conexión telefónica, tal, no sé qué, pero que incluso llegaban a hablar de esto, ¿no? De si ya se pusiera precio, ¿no? A según qué espacios virtuales, ¿no? Ya sean, yo qué sé, el Facebook, el blog o lo que sea, que tú para poder almacenar, para poder intercambiar información, tuvieras que pagar o tal, igual ahí ya a lo mejor no todo el mundo igual está tan abiertamente, bueno, ¿no? Así como por la cara, o sea, no sé cómo explicarlo así, ¿no? De manera sencilla, o sea, la historia es que también los datos, aparte de crear los perfiles, los datos también está siendo como un gran negocio, ¿no? Y que realmente el acumular los datos que, o sea, tampoco es como lo que tú acabas de explicar, ¿no? O sea, si la NSA o el gobierno de Estados Unidos también exige ciertos datos de alguna persona o de colectivos o de comunidades enteras o lo que sea por X motivos en relación a la seguridad del país o seguridad global o lo que sea, ¿no? Van a acceder a esos datos, pero que realmente con toda esa información algo se hace, ¿no? O algo se está gestando, o eso va a servir para algo realmente, ¿no? Como que las políticas estas de privacidad que se, bueno, que supuestamente tú le das a aceptar, ¿no? Cuando tienes una página, ¿no? Un blog o participas en Facebook o en estas redes sociales, ¿no? Tú aceptas, pero tú no sabes muy bien a qué te estás, ¿no? Comprometiendo, en el sentido que estás ofreciendo a cambio de nada, a cambio de tú poder usar libremente ese espacio, ¿no? Y como que, aparte de la guerra del espionaje, de cómo se enfadan los países, que en realidad también es como muy, bueno, muy anecdótico, ¿no? También, que es como, bueno, si en algún momento hemos llegado a pensar de que los diferentes gobiernos no espían a sus propios, ¿no? Ciudadanos y ciudadanas de mil maneras diferentes. Bueno, yo qué sé, hay mogollón de ciudades que están llenas de cámaras de videovigilancia que ya información hay ya de antemano en las calles, ¿no? Directamente, que ya no digamos igual dentro de las casas o tú estás trabajando o estás hablando con alguien, supuestamente tú te crees que estás en un ámbito en tu privacidad y luego no es así, ¿no? Como que me parece también un poco hipócrita esta guerra que también no tienen entre los países de uy, me has espiado y maldita sea, ¿sabes? O sea, me parece súper hipócrita, ¿no? Pero que este gran negocio y esta pelea por el poder de controlar toda esa información, de cómo se establecen los mecanismos, porque incluso Google, lo que tú acabas de comentar, ha tenido unos pleitos bastante jodidos no hace mucho por el tema de poner al libre acceso un montón de libros, ¿no? Y claro, pues de repente, ¿no? El derecho, la movida esta de el copyright, ¿no? La sociedad de autores y tal, ¿no? Como que de repente todas esas tentáculos, ¿no? Esas diferentes sociedades así de que están por el copyright, por la el canon propiedad intelectual, que no me salía, se les echó encima y es como, claro, ¿no? O sea, tú no puedes decidir qué libros vas a colgar por la cara, o sea, que yo creo que como que es muy, bueno, muy chocante porque, claro, intentan poner como todos los mecanismos que supuestamente están fuera de la red, ¿no? Como el funcionamiento de las sociedades en general, ¿no? Ya sean, yo qué sé, ¿no? Pues este detalle del canon de propiedad intelectual o el tema de, no sé, ¿no? Cualquier otra cosa, o sea, como todo lo que está fuera de la red, como introducirlo dentro de la red para que funcione de la misma manera. Y es como lo estrambótico realmente, ¿no? Porque es como imposible, o sea, porque esto también se pone trabas incluso a la hora de compartir información. Aunque no hablemos de, bueno, no sé, un libro mío que yo ya he comprado o qué tal, si yo lo quiero compartir contigo, ¿por qué no lo voy a poder compartir, no? Es como... Claro, yo por eso también veo tantísimos intereses metidos, porque si Google pues puede ser una gran corporación y así parece que pueda tener muchos intereses en común con Estados Unidos, pero luego... Pues por el mismo modelo de negocio que tiene Google, que necesita cuantas más cosas hay fuera y más uso, pues para ellos mejor. Y cuanto más información tengas sobre los libros que lees, a qué hora, en qué página te centras, cuál no lees, cuál empiezas primero, en qué página paras de leerte un libro. O sea, toda esta información pues es muy valuosa para alguien que... Bueno, pues que básicamente analiza patrones de comportamiento. Pero a la vez también están, claro, al ser tan grandes también están empujando mucho y creando un montón de conflictos a la hora de enfrentarse a antiguos modelos de negocio, como podrían ser el tengo un libro, te lo vendo, ese libro está aquí, no está en ningún otro lado, pues fotocopiarlo, pero bueno, tampoco lo vas a poder fotocopiar 50.000 millones de veces como se puede hacer con un enlace en internet. Entonces, no sé, es pues una misma empresa como Google puede tener tantísimas caras y en algunas cosas pues estarán rompiendo límites que a ti te interesen muchísimo y en otras pues no. Hablando de libros, vamos a empezar a la lectura de este capítulo porque si no, no nos va a dar tiempo. Antes de eso vamos a poner un tema de hipercarga. Humano-máquina, que bueno, está un poco relacionado con lo que estamos hablando también, porque estamos hablando de unas maneras de funcionar y unos comportamientos, ¿no? Como que rozan, o sea, la pues eso, que esta distinción entre el humano y la máquina pues cada vez se vaya disolviendo de una manera más evidente, ¿no? Pues eso, vamos allá. Humano, humano, humano, humano, humano, humano, humano. Bueno, este tema, humano-máquina, de hipercarga, que está grabado en directo del concierto de las Fiestas de Gracia de este agosto pasado. Y bueno, después de dicho esto, nos vamos a adentrar un poquito en lo que es la Barcelona de 1937, con el texto de Kaminsky. Hans Erich Kaminsky, un intelectual alemán de simpatías libertarias, que fue testigo directo de la revolución social que tuvo lugar en España, y que bueno, Es, el libro es un libro muy interesante. Él intenta, como periodista, hacer un retrato de lo que estaba ocurriendo en Cataluña, un poco, desde un punto de vista que él pues intenta que sea objetivo. Voy a leer un trozo de este capítulo, el que habla de los anarquistas, y bueno, luego cada uno que extraiga sus conclusiones. Esto es lo que Kaminski veía en los anarquistas, los de Barcelona, de 1937. Los anarquistas constituyen una importantísima parte del gran movimiento que desde el primer tercio del siglo XIX ha ido ganándose al proletariado de casi todos los países. Su fin es el mismo que el de los marxistas: abolir las diferencias sociales con la creación de una sociedad sin clases, sustituir el Estado capitalista por la Internacional colectivista, resumiendo, derrocar el actual estado de cosas por medio de la revolución social. También para ellos, la emancipación de la clase obrera solo puede ser obra de los mismos obreros. Anarquía, en este sentido, no quiere decir caos, sino un sistema sin un poder gubernamental, y designa un orden sin opresores ni oprimidos, sin explotadores ni explotados. La libertad absoluta del individuo resultaría, precisamente, del hecho de no existir ningún poder que pueda abusar de él para conseguir fines que estorben su libre desarrollo. España no es la patria espiritual de los anarquistas, lo es los valles del Jura. Su primer filósofo fue el francés Proudhon, su primer organizador el ruso Bakunin. A partir de 1840 y en los años siguientes, se formaron en Cataluña los primeros sindicatos bajo la influencia de las ideas de Proudhon. Fueron suprimidos en 1854, lo que provocó la primera huelga general de Cataluña. Tomaron parte 40.000 obreros, pero solamente con Fanelli, un amigo de Bakunin, el movimiento encontró su carácter originario. Aconsejados por él, los anarquistas españoles se adhirieron a la Primera Internacional. Hoy, declara Bakunin, una revolución no puede vencer en ningún país, si no es al mismo tiempo una revolución política y social. Localizándose en todos los sitios, inevitablemente la revolución tendrá al mismo tiempo un carácter federalista. Estas palabras pueden ser consideradas como el programa de todo el anarquismo, pero la colaboración de las distintas corrientes del movimiento obrero en la Primera Internacional duró apenas años. La oposición entre marxistas y anarquistas, a los que Marx llamaba pequeño burgueses, se agravaba por momentos. La Asociación Internacional agonizó lentamente, pero todavía hoy en día los anarquistas consideran su organización internacional como la heredera directa de la Primera Internacional. La oposición entre las dos corrientes consistía sobre todo en la cuestión del Estado, a pesar que, a primera vista, la diferencia entre las dos opiniones no parece demasiado importante. En la resolución votada en su primer congreso, en 1870, la Federación Regional Española de la Internacional Obrera declaraba: «Todos los esfuerzos que los pueblos han hecho para alcanzar el bienestar, fundándose en la conservación del Estado, no han podido lograrse, y siempre y en todas partes han sido aniquilados por el Estado. La autoridad y los privilegios son los soportes más sólidos del injusto orden social actual. Toda participación de la clase obrera en la política estatal de la burguesía significa, en cualquier caso, la consolidación del orden existente y la paralización de la acción socialista y revolucionaria del proletariado. Por consiguiente, el Congreso recomienda a todas las organizaciones de la Internacional que renuncien a toda tentativa de colaboración con el Estado destinada a modificar la situación social y les pide que concentren toda su actividad en la organización de los trabajadores, por ser la única que asegura el éxito de la revolución social». Lo que separa a los anarquistas de los socialistas en la Segunda Internacional no hace falta muchas palabras para decirlo. Los socialistas no solamente reconocen el Estado burgués, sino que participan en los gobiernos burgueses. Esta es una razón que justifica que los anarquistas se alejen tanto como se alejan del común enemigo capitalista. «No es una locura», exclamaba Kropotkin poco antes de morir, «hablar de la abolición de clases sin tocar la institución que es el instrumento de su dominio y sirve de instrumento que impide su desaparición». «La desaparición del Estado», ha declarado Stalin, «no es provocada por la debilitación del poder del Estado, sino por su máxima consolidación». Si los anarquistas son adversarios del Estado, con mucha más razón son adversarios de cualquier dictadura. El acercamiento que parecía producirse entre ellos y los bolcheviques durante los primeros meses de la Revolución Rusa se ha convertido ya en una hostilidad implacable. De todas maneras, en las diferencias entre Marx y Bakunin, el problema del Estado no era el único, ni tampoco el punto más importante, que separaba a anarquistas y a marxistas. Toda su postura frente a la revolución es fundamentalmente distinta. Para Marx, la revolución explota lógicamente cuando la tensión económica existente entre la clase explotadora y la clase de los explotados se vuelve intolerable. Pero la lógica de la historia no recorre un camino recto y se desarrolla con contradicciones. Es dialéctica. La revolución, pues, no es algo que surja de ella misma. Hace falta aprovecharse de una situación favorable. Sea como sea, el marxismo tiene sin duda cierta tendencia hacia el mecanicismo. Para el anarquismo, la necesidad natural no existe. El anarquismo es básicamente voluntarista. La revolución social y la instauración de la sociedad colectivizada no son, según los anarquistas, productos de la situación económica, sino actos de voluntad. Los anarquistas no hablan tanto de la clase obrera que actúa por interés clasista como del pueblo que lucha como masa de individuos por sus ideales. Marx y con él los marxistas piensan políticamente. Para ellos el fin máximo de la revolución es la toma del poder político y para conseguirlo les parece que el partido político es el medio más seguro. Los anarquistas rechazan todo concepto de política, que para ellos es sinónimo de intrigas tácticas y de corrupción. Según ellos, más vale no verla ni en pintura. A su modo de ver, el partido ya es un implícito reconocimiento del Estado, o sea, una institución bastante reaccionaria. Entrar en el Parlamento les parece una traición al proletariado, que lo que ha de hacer es servirse de sus propios medios de lucha. Estos medios de combate específicamente proletarios son la huelga, el boicot, el sabotaje y a veces incluso el atentado. Esta es la célebre acción directa. Anarquistas y marxistas también tienen una posición totalmente distinta respecto al problema de la dirección de la revolución. Para los segundos, es una especie de ciencia que debe ser aprendida y utilizada por especialistas. Para los primeros, es una acción espontánea en la que hay que influir lo menos posible sobre las masas. En otras palabras, también en la revolución los marxistas son centralizadores y los anarquistas son federalistas. Hay algunos anarquistas, los llamados anarquistas individualistas, que querrían rechazar toda organización y que llegan a considerar las banderas, los cantos y otros símbolos como un peligro para el libre desarrollo de la personalidad. Pero la inmensa mayoría de anarquistas son anarcosindicalistas y piensan que los sindicatos son la única forma de organización posible e ilícita. Si las organizaciones marxistas son las más fuertes en Castilla y Asturias, los anarquistas dominan la mayoría del proletariado en Cataluña, en Aragón y en Andalucía. Y hemos de tener en cuenta que sus ideas son mucho más difundidas que sus organizaciones. Por eso no es de sorprender que hayan penetrado profundamente en las masas no organizadas y hasta en las filas de las otras organizaciones. El Estado español era desde el comienzo de los tiempos modernos uno de los más centralizados. Con la ayuda de la Iglesia se había convertido moralmente tan totalitario como lo son hoy los estados fascistas. Por consiguiente, todo revolucionario español se convertía en anticentralista y enemigo jurado de la burocracia del Estado centralizado. Y los anarquistas no tienen ninguna burocracia, ni siquiera tienen secretarias pagadas. Sus líderes eran, al menos hasta el comienzo de la revolución, hombres y mujeres que trabajaban para su organización en las horas libres. Por lo demás, las organizaciones no viven de cotizaciones, sino de los donativos voluntarios de los miembros. Este carácter idealista se manifestaba también en los actos anarquistas, que a menudo no eran llevados a cabo para conquistar un salario más alto, sino para obtener una mejor condición moral y social en la fábrica. Eran casi siempre actos de solidaridad. Ni siquiera tenían subvenciones durante las huelgas y recogían fondos por medio de colectas. Se ha dicho que el anarquismo corresponde a la mentalidad de un proletariado atrasado. Pero Cataluña no puede ser considerada atrasada. Su capital, Barcelona, es un centro industrial modernísimo. Sin embargo, la mayoría de los obreros, así como una considerable cantidad de campesinos y pequeños burgueses, siguen a los anarquistas. El éxito no se debe solamente al programa social y al carácter revolucionario de los anarquistas, sino también al hecho que tienen una posición clara y sin equívoco sobre el problema catalán. Podríamos decir que son catalanistas. Sin embargo, debido a que son adversarios del Estado, no reconocen ni el Estado central ni el federal. La espinosa cuestión de las relaciones con Madrid no tiene para ellos mucha importancia. Se consideran federalistas, pero no pretenden federar estados y provincias, sino asociaciones de producción, o sea, sindicatos convertidos en propietarios de los medios de producción. La Asociación de Federaciones Locales y Regionales pasará a formar la Internacional, en cuyo seno Cataluña sobrevivirá, como unidad económica. El mismo nombre de España, en el vocabulario anarquista, no existe. Los anarquistas hablan solamente de las federaciones ibéricas, de toda la península, incluido Portugal. Por Iberia no se debe entender ninguna organización particular que se convertiría nuevamente en una especie de Estado. Es solamente el nombre geográfico de un territorio habitado por pueblos diferentes, que hablan idiomas distintos y tienen distintos intereses. Bueno, hasta aquí, porque ahora empieza. La historia de los anarquistas españoles es una larga cadena de luchas y persecuciones. Y entonces, bueno, lo vamos a dejar aquí porque lo que me parece es interesante, ¿no?, es que hay algunas cosas que, bueno, pues llaman la atención en la situación. ¿No? A mí me ha parecido muchas cosas como de mucha actualidad para ser en el 37. Sí, sorprende, ¿no? A veces sí. Cuando haces unas lecturas. Bueno, esto pasa mucho, ¿no? Pasa mucho con diferentes luchas o reivindicaciones concretas, ¿no? Que igual te trasladas bueno, pues al siglo pasado y de repente estamos en igual luchando en diferentes condiciones, en un contexto, ¿no?, salvando las distancias, diferente, pero peleando por lo mismo. Y tú dices, ¡wala, chaval! ¡Wala, nen! Sí, sí. ¿Qué es lo que no hemos aprendido, no? Porque si estamos ahí, o sea, pasa el tiempo y seguimos RQR, que yo quiero un Estado, que yo quiero una nación, que yo... Entonces, ¿cómo? Claro, el lenguaje es diferente, ¿no? Porque, sí, claro, es el lenguaje que utiliza, ¿no? Es como, ¿no? Pero en el fondo, o sea, podemos identificar, ¿no?, algunos de las cuestiones, ¿no? Incluso el tema de la del reformismo, ¿no? O sea, de conseguir una mejora de salarios o un, ¿no? Y bueno, pues otra manera de entender, ¿no?, lo que es el problema, ¿no?, de la lucha de clases. Que bueno, en realidad yo creo que aquí la unión en la Primera Internacional tiene lugar también porque hay este reconocimiento de la existencia de esta lucha de clases, de esta o de esta de la existencia de seres humanos oprimidos y seres humanos opresores, ¿no? Y de que y bien identificados. Sí, sí. Y en este sentido, pues claro, luego las divergencias, ¿no?, en torno a, ¿no?, en cuanto pues a lo que es tomar el poder o tener algún tipo de, ¿no?, de conseguir algún tipo de reclamación en alguna cuestión concreta o pues evidentemente bueno, la historia bueno, esto fue en el 37, los anarquistas al final los anarquistas por tampoco no, en realidad no me gusta utilizar esta palabra porque en realidad tampoco otro día traeremos otro texto o hablaremos, ¿no?, de las diferentes maneras de entender lo que es la anarquía y lo amplio que puede llegar a ser este concepto, pero sí que es bueno, pues entraba dentro de, ¿no?, pues el formar parte del gobierno republicano en plena revolución social, plena guerra civil, y bueno, lo cierto es que la Federica Montseny, con el paso de los años, pues llegó a declarar que se arrepentía y que creía que había sido una equivocación. O sea, independientemente de que alguien crea o no, o es debatible, pero que ella misma, ¿no?, que estuvo en el gobierno, en el Ministerio de Sanidad, pues ella lo reconoció y dijo que había sido un error. Pero bueno, otro día, pues. Pero bueno, parecía interesante, pues, para ver que hay cosas, ¿no?, que tampoco cambian tanto. Y ya son es hora de irnos. Class war. The song I would like to dedicate to everybody who's a member of the working class. Drowning dog. Coming through, check. Class consciousness hot. It's a class war, it goes on every day. People getting paid in a crazy way. Decisions for our life, I said we got no say. No life control on the ways of today. It's a class war, it goes on every day. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. Monetary, mental, physical decay. It's a class war. This is about community. This is about freedom now. This is about power. And who has power and who doesn't? This is about class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Class war. Always forced to do things that I don't want to do. You know, shit job for your whole life. It's a class war on the working poor. It's a class war on the working poor. No more can we ignore who we working for, who we fighting for, who we dying for. We all know the scores, but the up is to have more. Said you heard it before. Like my grandma.